Me tocaba viajar con dos maletas grandes, una para llevar mi ropa y hacía mucho calor donde iba, y otra llevaba una maleta grande para precisamente llevaba libros para que los hermanos vieran el avance tanto de la verdad como el avance de la apostasía. Y esa maleta pesaba 70 kilos, más mi maleta pesaba más o menos 15, 20 kilos, más otros 10 kilos donde llevaba el proyector y llevaba la computadora y otras cosas, cables, etcétera. Y entonces tomé un autobús, ya era noche, ese autobús iba de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, ¿sí? De tal manera que hacía mucho calor también. No llevaba aire acondicionado, las ventanas iban abiertas, iba casi lleno el autobús, entonces el autobús comienza a subir una pendiente, comienza a subir una pendiente y de tanto calor que hacía, alguien le dice al chofer, bueno, prende el aire acondicionado, y cuando el chofer prende el aire acondicionado, se apaga el autobús. Y se apagó, eran 11:30 de la noche, y se apagó allí en medio de la montaña. Y dice el chofer, bueno, queda un último autobús que viene, bájense, el autobús aquí se queda. Y pues todos se bajaron rápido, yo también me bajé rápido, pero al bajar mis maletas, fui el último, porque imagínense, bajar dos maletas. Entonces, después de unos 15, 20 minutos, se ven unas luces, viene el otro autobús, se para. Y todo el mundo corre y se sube, ¿verdad? Abre la cajuela donde van las maletas, meten todas sus maletas, más las maletas que ya traía, ya no había lugar para las mías. Ya no había lugar. Y tampoco había lugar para mí porque ya todo el mundo iba colgado a la puerta. Iba lleno el autobús. Así que todo el mundo se fue, arrancó el autobús y ahí me quedé solo. Ahí me quedé solito, 11:30 de la noche. Y empezó a llover allá en la montaña, allá en el sureste de México, empezó a llover y le dije, bueno, Dios, es tan sencillo, es tu problema, no es el mío. ¿Por qué? Porque si yo me preocupara que fuera mi problema, le digo, así que tú sabes qué vas a hacer, tú sabes qué vas a hacer, solamente yo sé que tú no vas a dejar a nadie que confíe en ti. Obviamente, hermanos, llega un momento en que la fe se tiene que ir desarrollando y Dios permite todas estas cosas para que uno entre más en abnegación, más en confianza en Dios. Entonces, pues empecé a orar y le empecé a decir a Dios, bueno, Dios, tú sabes qué hacer, solamente ayúdame, guíame y yo no sé qué voy a hacer porque ya estoy solo aquí, ¿verdad? Era el tiempo en que en México, había mucho crimen, se llamó la guerra contra el narco en el tiempo del presidente Felipe Calderón, había mucho homicidio, acá se dice muchos levantones, asaltos, secuestros, era ese tiempo, ¿sí? Y de uno solo en una carretera, ¿no? Pero es ahí donde se prueba nuestra fe. Es ahí donde Dios aprovecha para probar nuestra fe. Esos son los exámenes realmente de la vida, no son escritos, no son por preguntas, son exámenes de fe, son situaciones que tenemos que enfrentar. Entonces, me puse a orar y más cuando empezó a llover, le dije, bueno, ¿esto de qué se trata? Y dije, bueno, ya si se mojan, pues son libros, ahí está, Señor, tú sabes. Y sí, arreció un poco la lluvia, después dejó de llover. Y en eso pasó un coche blanco, bien me acuerdo, pasó rapidísimo. Y dije, ¿qué será ese coche blanco? Bueno, pasó. Y lo seguí con la vista, pero cuando veo las luces rojas que frenaron y da la vuelta, no dio la vuelta, dio la reversa rápido, zoom de reversa. Y yo dije, ya me van a secuestrar. Es lo que yo dije. Porque yo estaba solo allí. Y entonces el coche blanco no se acercó específicamente a donde yo estaba, paró como unos 15 metros. Y se bajó un señor, azotó la puerta, se bajó rápido y yo dije, ¿y ahora, señor? ¿De esto de qué se trata? En ese momento mi maleta estaba como a 1 metro y medio de donde yo estaba esperando a ver lo que el señor hiciera. Entonces bajó este señor, no me dijo buenas noches ni buenas madrugadas, no me dijo nada. Simplemente agarró mi maleta. La más pesada, la que pesaba 70 kilos, que llevaba libros, se la echó al hombro y me dijo, vámonos. Y yo me quedé viendo para atrás a ver a quién le preguntaba si me iba, pero no había nadie. Y ya él me dijo, vámonos, y agarró la maleta y yo dije, bueno, pues vámonos. ¿Pero a dónde? Pues no sé. Abrió la cajuela, echó la maleta, me dijo, echa la otra maleta, como que él me estaba dando órdenes. Y yo la estaba siguiendo, pero en mi corazón estaba la desconfianza de la situación que se vivía en el país. Y yo dije, ¿y si estos son secuestradores, a dónde me van a llevar? ¿Me van a echar en una maleta o qué pasó? Así que eché mi maleta y bueno, cuando él me abre la puerta, me dice, súbete en la parte trasera y voy viendo que sentado en el copiloto iba otro caballero y acá, todos ellos eran gente, no sé, como de unos 55 a 60 años, así yo los percibí. Y del lado de donde yo me senté iba otra persona. Y bueno, a orar, hermano, no, no, no me quedó otra que seguir orando. Señor, yo no sé si estos son secuestradores o no sé qué son, porque había estado pidiendo una respuesta a Dios, pero a la misma vez, pues en nuestra humanidad dudamos, ¿me explico? Si esa es la respuesta de Dios o uno quiere tener una seguridad. Entonces, arrancó el carro y le aceleró. Y yo esperaba que ellos hablaran, que dijeran algo. No, iban callados, callados, callados, callados, callados. Pasamos la primera caseta de cobro. Nos pasamos una caseta de cobro, llegamos a. Se veían las luces de la ciudad donde yo tenía que tomar un autobús y obviamente ya. Ya no lo podía alcanzar, ya había perdido el tiempo. Y solamente me hicieron una pregunta, ¿a dónde vas? El chofer. Y yo le dije, voy a la central de autobuses, le dije el nombre de la central de autobuses. Pero yo todavía iba pensando, ¿cómo le hago si me llevan a otro lugar? ¿Dónde abro aquí para salirme rodando o sea, escaparme o cosas así, ¿no? El tiempo, en aquel tiempo era muy difícil la situación, de muchos levantones, de muchos secuestros. Pero hermano, allí viene nuestra prueba de fe, es nuestra prueba de fe. Y le digo, Señor, si estos vienen de ti, yo no sé, tú sabes, estoy en tus manos antes que en las manos de ellos. Ah, entonces entramos a la ciudad, entramos y yo dije, bueno, ya por lo menos se me quitó un peso de encima, ya estamos entrando a una ciudad, si me hacen algo, será aquí en la ciudad, alguien más me puede ayudar. Y nos fuimos acercando, mi angustia se fue quitando, mi preocupación, entre más me acercaba donde yo sabía que sí era la central de autobuses. Y finalmente llegamos a la central de autobuses. Yo me bajé, ya quería bajarme. Él se baja, el mismo señor que me recogió se baja, abre las puertas, abre la cajuela, me baja la maleta, me baja la otra maleta y le digo, ¿cuánto es? No me contesta, no me dice nada. Agarró, se metió al carro, prendió el carro y se fue. Y cosas como esas y otras más. Pasan a todo aquel que está en este mensaje, hermanos. ¿Sí? Simplemente puedo decir que es una oración de Dios, una oración, perdón, una contestación de Dios contestada misericordiosamente. Porque, hermanos, en medio de tanto peligro, yo no sé qué peligro, de qué peligro Dios me libró al quedarme más tiempo ahí. Sí, y yo no sé, solo en la eternidad sabremos como la mano perfecta de Dios, dice el libro Ministerio de Curación, como la mano perfecta de Dios estuvo detrás de aquello que nos parecía que no tenía ningún sentido. Así que esas experiencias y otras más que nos han ayudado, que nos han pasado, nos han ido ayudando a seguir confiando en Dios, hermanos, a seguir pensando en que en los más mínimos detalles, en las cosas que para nosotros nos parecen que no son adversas, ¿sí? Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito de desarrollar más fe de nosotros en Él. Más fe de nosotros en Él. Entonces, pues sí, hermano, es una experiencia que al principio me pasó, me ayudó mucho a desarrollar más fe en Dios, y cosas similares nos han pasado, ¿verdad? Pues tantas cosas que han pasado, ¿no? Algunas que parecen que dan risa, muchas cosas, pero hay mucha inseguridad en el mundo, hermanos. Y no nos queda más que decirle a Dios, aquí estoy antes de salir, soy tuyo, te quiero servir, tú estás al cargo de mi seguridad, lo que tú digas, eso se hará, y dame el discernimiento para seguir tu voluntad. Así que hermanos, ánimo, yo he escuchado las experiencias de algunos de ustedes, son experiencias tremendas también de servicio, de dedicación a Dios, y en el cielo conoceremos todos los ángeles que estuvieron envueltos en esas misiones de cuidado y de rescate para aquellos que predicaron el mensaje de los tres ángeles, hermano. Ánimo, a seguir adelante, hermanos.